Muy bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes en este nuevo día para seguir contando esta historia triste de Joab, que nos deja lecciones como para no seguirla, sino para tomar partido hacia lo bueno y no hacia lo malo. Porque de lo malo vamos a encontrar muchas cosas en este Joab. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Encantado de poder saludarles y desearles las más ricas bendiciones del cielo para usted y familia. Bueno, continuamos con este personaje, pero creo que también tenemos que hablar un poquito de lo que pasaba con David, porque como está íntimamente ligado esto, hay algunas cosas, hay algunos problemitas que tuvo David que también forman parte del relato de lo que estamos hablando. De Joab. Bueno, David parece que no hizo absolutamente nada cuando Joab asesinó a Abner, aun cuando públicamente lo lamenta y reprende la acción de Joab, pero él queda tranquilo, o sea, no tomó mayores medidas. Mira, quizá un detalle hacia lo que estás apuntando, pero hay un detalle bien interesante. ¿Sí? Cuando sabe David exactamente que Joab mató a Abner, él exactamente no hace nada, pero hay un detalle allí. Sí. Él públicamente dice que lo reprocha, sí, dice, mira qué terrible lo que has hecho, pero hasta allí llega nomás. Exactamente. Entonces uno dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y ahora yo entiendo que Joab se apresuró a hablar con David y decirle, mira, Abner no te conviene porque él, recuerda, tiene un gran poderío militar, pero no está apoyándote 100%. Él vino quizás con alguna mentira, por eso que yo lo eliminé. Ahora, lo interesante de eso es que Joab está, vuelvo a la idea, Joab está diciendo, ¿me conviene o no me conviene? ¿Y qué es lo que dice? No me conviene que Abner quede porque este me está haciendo sombra. Exactamente. Este va a tomar el y de hecho David ya estaba pensando en ponerlo a él como el jefe de su ejército. Bueno, me lo saco de delante, desaparece y quedo nuevamente como el único que va a dirigir. Y entonces aquí aparece nuevamente, viendo el carácter de este Joab, me conviene o no me conviene, lo elimino y quedo yo nuevamente en el camino hacia dirigir el ejército de David junto a todo, pues ya no sin el impedimento de las otras tribus, sino de todo el ejército. Está, claro que sí. Bueno, podemos decir que Joab está listo para hacer el trabajo sucio para David, claro, pero no se concentra en hacer lo correcto. Lo que, lógicamente, involucró violar su conciencia. Ahora, esto ocurre varias veces. La voz de la conciencia llega a ser más suave cada mes. Cuando uno empieza a violarla la constantemente, claro, ya se torna que después ya no se escucha. Y parece que eso fue lo que le ocurrió a claro, puntualmente, a Joab. En el caso, fíjate, analizando, porque ya lo habíamos visto en el caso de Urías, cuando David le dice a Joab en la carta, mira, colócalo adelante, o sea, digámoslo de otra manera, asesina, lo mata, lo permite que lo maten, porque necesito sacar. Él no hizo ni una pregunta. Él dijo, y yo estoy poniéndome en la mente de Joab, con esto me gano nuevamente el favor de David. El favor de David, no importa eso, lo que está haciendo. Claro, por eso que dijimos que él estaba dispuesto a hacer el trabajo sucio para David. Claro. Y no solamente eso, porque recordemos que junto con ponerlo a él en primera fila, pone a otros también. O sea, él es culpable de todos aquellos que murieron. Porque mira, en este caso, él es cómplice de David. Él también podríamos decir que él también, entre David y él, mataron a este, claro, a este hombre tan, tú, tan leal y tan bueno. Tú tienes tan bueno. Un problema aquí, que el costo del pecado es muy caro. Se está fraguando, se está enredando. Yo estoy el pensando problema es que en nunca David. Se ve antes. Claro, estoy pensando en David, que le da la orden y él la cumple. Joab se queda tranquilo. Su conciencia no le afecta porque ya ha estado, digamos así, pasando a llevar su conciencia. Total, el rey me lo dijo. Pero mira, hay un detalle, Horacio. No fue solamente Urías el que murió, sino que colocó varias personas, varios soldados allí como para tapar un poquito lo que se estaba haciendo, ¿te fijas? Sí. Entonces varios murieron injustamente, pero quedaron tan tranquilos como nada, pues. Total, era parte de la guerra. Ahora, tenemos que ver que, como bien dices, el pecado trae consecuencias. A causa de su pecado con Betsabé y contra Urías, David es incapaz de disciplinar a sus hijos. Cuando su hijo mayor viola a su media hermana, recordemos que Amnón se apasiona con Tamar. Amnón era primogénito de David y era hijo de Ahinoam, jezreelita. Y Absalón y Tamar eran hijos de David y Maaca, hija del rey de Gesur. Entonces eran hijos solamente de padre, no de madre. Entonces decíamos que Amnón se apasiona con Tamar y finalmente la viola. Cometió la violación de su propia media hermana. Uh-huh. Y es por eso que Absalón mata a Amnón. Entonces hay un tremendo problema ahí. Y David está con las manos amarradas, observa esto impotente, sabiendo que él también era culpable de un pecado similar. Entonces, ¿sabes? El pecado también a veces nos chantajea. Porque cuando uno comete una falta y después ve a alguien, se da cuenta de la falta que ha cometido, y ve a alguien que cometió la misma falta, inmediatamente surge, bueno, pero ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a decirlo cuando tú hiciste lo mismo? Bueno, yo creo que en ese caso nosotros debemos pedir perdón, pero no debemos, eso no significa que vamos a seguir cayendo en lo mismo. Ahora, si yo cometo un error, por ejemplo, y cometo una falta, eso, cuando yo me doy cuenta, no significa que yo voy a tener que seguir cometiéndolo porque la cometí una vez. Imaginémonos algo. Alguien me pasa dinero para que haga algo que no es correcto. Y yo lo acepto. Luego me doy cuenta del pecado que cometí. Me arrepiento, le pido perdón al Señor. Luego hay otro momento en que se me ofrece hacer algo igual. Bueno, el hecho de haber cometido el pecado anteriormente no significa que yo voy a tener que seguir cometiendo el pecado posteriormente. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí David, a pesar de que había cometido el mismo pecado, David debió haber procedido. Él se había arrepentido, había pedido perdón, pero eso lo inhabilitó prácticamente y él no estuvo dispuesto a poner las cosas en orden con sus hijos debido a que él miraba, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si yo hice lo mismo? Claro, ahora hay un detalle en relación a Joab, porque estamos analizando este Joab. Sí. En el caso de Absalón, cuando se revela, hay una guerra que se produce y en esa guerra Absalón pierde su ejército y él huye y queda medio colgado, trabado así, ¿no es cierto?, en un palo, colgando, sí. ¿No es cierto? Dice que del pelo, tenía el pelo muy largo. Estamos tratando de ver lo de Joab, en todo caso, por eso que... Todo está... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que alguien viene y le da aviso a Joab y dice, mira, esto es lo que está pasando con Absalón. Pero... él y otros personajes, Joab y otros personajes, están presentes cuando David le dice, mira, hagan todo, pero cuiden por favor a mi hijo. Yo no lo maten. No lo maten. ¿Qué pasa con Absalón? Perdón, ¿qué pasa con Joab? Aquí Joab no hace caso a esa orden, sino que le dice al siervo incluso, oye, ¿lo viste? ¿Por qué no lo mataste? ¿Por qué no lo eliminaste si él es el enemigo de su padre? No, es que resulta que recuerda que nos dieron aviso de que no lo hiciéramos. Mire, yo te podría haber dado 10 ciclos de plata y un cinturón si tú lo haces. Aunque me des 1,000, no lo voy a hacer porque no voy a ir en contra de un pedido del rey. Es el rey, claro que sí. ¿Y quién sale nuevamente al paso? ¿Quién lo hace? El mismo Juan que va y dice, yo lo elimino. ¿Por qué? Porque ahora estaba mirando si le convenía o no le convenía. Antes... que este personaje claro siguiera sí. vivo o no, y para él, muerto le era mucho mejor que estar. Él anteriormente había estado en favor de Absalón un tiempo, pero cuando Absalón se levantó en contra de su padre, él se puso en contra de Absalón también. Y Y fue así que él, después, como tú dices, él después procedió a quitarle la vida, a pesar de la orden que había dado el rey. Hubo en otras oportunidades en que Absalón también, perdón, que Abner, Joab, sí. Tanto personaje se me enreda. Joab, hubieron otras oportunidades cuando también él desobedeció. O sea, hacía algunas cosas, obedecía en algunas cosas al rey y en otras le desobedecía abiertamente. Entonces, ahí empezó ya a perder la confianza de David. Ya, claro. Ya se tornó alguien, claro, que en quien David tenía que cuidarse. Y cuidarse mucho porque la verdad que si le convenía lo hacía, si no, no lo hacía. Y de hecho, al final vamos a ver que en realidad él tomó una decisión mala. Pero él siempre anda buscando si le conviene o no le conviene. Y esta es una cosa que uno debería pensarlo mucho porque en las relaciones humanas, especialmente en la iglesia o en otros lugares, en el trabajo, a veces nosotros miramos si me conviene o no me conviene, sin mirar si estoy pasando a llevar a alguien, si estoy atropellando, si estoy ofendiendo, no sé, por tomar un puesto, una posición dentro de una empresa, de una iglesia, de una sociedad, yo pisoteo a otros. Entonces, eso se ve mucho hoy día. Y eso habría que verlo porque somos cristianos los cuales Dios nos ha puesto como para servir y debemos no para ser servidos. Exactamente, debemos ser cristianos las 24 horas del día, ¿no? Claro, en un momento no más, ¿no? Cuando estamos en la iglesia o... creo que en esto debemos subrayar algo que tú dijiste, que el pecado tiene un costo muy grande. Ajá, a veces no nos damos cuenta. Y generalmente, cuando estamos frente a cometer algo, nunca visualizamos, alcanzamos a visualizar lo que las consecuencias que va a traer esto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque aunque Dios es misericordioso y nos perdona cuando nos arrepentimos, como también sucedió con David, la falta de credibilidad y la integridad es algo que seguiremos llevando con nosotros. Entonces, podemos perder la credibilidad y la integridad. Desgraciadamente, se pueden perder fácilmente y difícil después poder volver a recuperar eso. Cuesta demasiado. Entonces, debemos cuidarnos. Claro, en el caso de Joab, su conciencia empezó a ser cada vez... En el caso de Joab, en realidad su conciencia fue cada vez más insensible a la voz de Dios. Y él empezó a actuar de acuerdo a la convicción, a lo que le interesaba, y por eso que cometió tantos errores y fue cada vez peor. Él ya no le importaba si eso valía o no valía, sino si era válido para sus intereses. Así es. Su posición, su convicción, lo que le interesaba. Y por eso que es una vida un poquito turbulenta. Fíjate así, que claro que sí. En el caso de este personaje, Joab, él no le importó mentir, no le importó asesinar. Se justificaba, yo creo que en su mente empezó a justificar, y cuando tú hablaste, cuando tú hablaste del costo del pecado, fíjate, el costo del pecado te va llevando a ti, como cuando haces una mentira, que para tapar esa mentira tienes que poner una más grande, y al final te das cuenta que estás metido en una, como dijéramos, en una bola de mentiras. Claro, sí, y lo peor del caso que después ya se empieza a justificar y la mentira es necesaria y no tiene problemas y no le hago mal a nadie y vive y empieza a acostumbrarse a una vida de mentira. Claro. Para él la vida es mentir. Y fíjate que Joab seguía las órdenes de David aún cuando violaba los mandatos de Dios. Pero no tenía dificultad en desobedecer si podía sacar ventajas personales. Si Absalón hubiese tenido éxito en su revuelta, probablemente Joab también habría muerto. Joab parece no haber cuidado de nadie, sino solo de sí mismo. Él siempre, como bien lo has dicho y en reiteradas ocasiones, Joab siempre veía lo que a él le convenía solamente. Él veía su propia conveniencia, nada más. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto. Nosotros también podemos caer en lo mismo que cayó Joab. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar haciendo, podemos estar justificando el pecado. Claro, y buscando nuestros propios intereses. Nuestra propia conveniencia. Bueno, vamos a seguir mañana conversando acerca de este personaje, que si bien es cierto, es un personaje secundario, pero aparece muy poco de él hablando. Él más uh-huh. nosotros lo vemos actuando, sí. Dirigiendo, pero no hablando. Pero sí vamos a conversar acerca de él, cómo habla por intermedio de. Nos encontramos mañana. Que el Señor los bendiga. Bueno, tenemos que tener cuidado. Recuerde que es fácil caer en la misma trampa. Así que pidámosle al Señor ayuda, de manera que no seamos como Jobab. Que el Señor le bendiga y, como les dije, será hasta mañana. Un cariñoso abrazo.